Nos comunicamos telefónicamente con el fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler. Buen día, Adler, Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos, lo saludamos aquí. La consulta era cuál es la intención, cuál es el objetivo de ir con la Fiscalía Federal hacia los barrios, cuáles son los motivos que lo llevaron a usted o a la Fiscalía a sumarse a esta iniciativa. No es la primera vez que la Fiscalía va a los barrios a informar y a informarse. Me parece que hacerlo de una forma, tratar de hacerlo de una forma sistemática y con otros agentes del Estado que brinden otros servicios, me parece que es algo plausible. Así que, por supuesto que vamos a estar. La cuestión es, bueno, si lo podremos sostener, porque tampoco tenemos estructura y personal suficiente como para poder cumplir con, por ejemplo, poner una fiscalía en los barrios. Eso Claro. sería imposible porque no tenemos estructura, pero en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto que vamos a concurrir a los barrios, vamos a informar a los ciudadanos de cuáles son sus derechos en el proceso penal, qué puede hacer un ciudadano frente a una cuestión vinculada al tráfico de drogas, cómo se puede denunciar sin necesidad de firmar, porque la ley de estupefacientes lo permite. Bueno, es decir, hay un sinnúmero de cuestiones que tienen que saber los ciudadanos. Desde esta Esto se sí. enmarca en un programa de derecho y de acceso a la información de la población, y en ese sentido nosotros que somos abogados y somos funcionarios públicos estamos obligados a esclarecer a la población de cuáles son los derechos que le asisten. ¿Y cuáles son los principales problemas que ustedes ven que sucede en los barrios de la ciudad de Mar del Plata? Recién usted hablaba de las problemáticas seguramente con el tráfico de drogas. ¿Cuáles consideran desde la Fiscalía que son las mayores dificultades que suceden por fuera del centro tradicional de la ciudad de Mar del Plata? Yo no tengo un diagnóstico preciso de cuáles son los problemas que hay en los barrios, por eso en parte me parece importante ir, pero por lo que me informo, creo que la cuestión de la ausencia de asistencia eficaz en materia de prevención de adicciones es uno de los problemas. Pero bueno, no es el único. Seguramente a esto le antecede una ausencia de promoción de derechos de las personas. Los niños y los adolescentes tienen derecho a una familia, tienen derecho a un hogar, tienen derecho a una vivienda, tienen derecho al deporte, a la educación. Y bueno, creo que la situación no es solamente un tema que tenga que ver con el derecho penal y con los delitos, sino también con un tema más complejo, y por eso me parece importante un abordaje integral y no un abordaje unidireccional que tenga que ver solamente con una política criminal o con la represión del delito, ¿no? Esta implementación, esta iniciativa, ¿ya tiene fecha de comienzo? ¿Ya hay una primera, o está confirmado cuándo sería y en qué barrio, o qué lugar sería la ida de la Fiscalía, la presencia de la Fiscalía Federal en algún barrio de Mar del Plata? No, porque simplemente fue una propuesta que surgió del intendente, porque es decir, con el municipio de General Pueyrredón venimos trabajando en una mesa interinstitucional de lucha contra la trata, que no solamente focaliza en la represión de la trata de personas, sino en la prevención del fenómeno a través bueno, una multiplicidad de acciones que se realizaron y que se vienen realizando. Entonces, en este sentido, nos parece importante también abordar otros fenómenos. Y nosotros, por supuesto, que tenemos competencia en materia de tráfico de drogas, y lo que sea el abordaje integral de este fenómeno, no solamente desde una perspectiva de persecución penal, a mí me parece que es interesante, ¿no? Hasta ahora no hemos decidido. Este simplemente es un bosquejo, un esbozo y una carta de buenas intenciones, nada más. Daniel Adler, le agradecemos. Bueno, Una una pequeña, consulta más, porque sí. justo usted lo mencionaba de la reunión de la mesa interinstitucional de la lucha contra la trata. Digo, ¿qué balance pudieron hacer en esta reunión? ¿Cuáles fueron los temas por ahí más importantes de los cuales hablaron en motivo de avance y demás? Santiago Cobos lo saluda. Santiago Cobos lo saluda, Daniel. Disculpe. Bien, todo bien. Mire, los puntos que se trataron de la mesa, venimos trabajando ya en varias cuestiones, pero los dos puntos que se trataron son los vinculados a la expropiación de un inmueble, que funcionó como un antiguo, fue durante años un prostíbulo de esta ciudad, donde mujeres eran tratadas, y esto se probó por sentencia en causa judicial, acá en la Justicia Federal, ¿sí? una condena importante a varios tratantes, y la idea es que ese lugar funcione como lugar de asistencia a las víctimas, lugar de reunión de la mesa interdisciplinaria, lugar de promoción de derechos de las mujeres víctimas de trata, bueno, etcétera. Y la otra cuestión, estamos abocados también a la realización de jornadas de prevención y promoción del fenómeno de la trata, y para esto, como la mesa la integra el municipio, también invitamos al intendente, lo informamos al intendente y lo invitamos a sumarse. Bien, muchas gracias. Daniela, le agradecemos el contacto con De La Azotea y estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias. Salud.